Europa FM. Europa, la mejor selección de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Especiales en Europa FM. Un profesor de matemáticas taiwanés da lecciones de cálculo avanzado en Pornhub. ¡Pero qué guaguito! Él tiene un canal de cálculo avanzado en el Pornhub y me parece fantástico porque es un profesor de matemáticas que ha conseguido despejar la X del porno. Y sus 271 vídeos han acumulado ya 1.883.947 visitas en total. O sea, chúpate esa, Nacho Vidal. Chúpate esa. Esto es matemáticas puras donde te enseñan 1x1, 1, 1x2, 2, 1x3, trío. Cuerpos especiales. El nuevo Morning Show de Europa FM. Con Eva Soriano e Iggy Rubín. De lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. En Europa FM. Por primera vez, una serie sobre la monarquía española. Juan Carlos I se convierte en un conseguidor. Facilitó negocios y hizo un papel importante, pero claro. Estreno mundial mañana a las 10:30 de la noche. Descubre en un evento único el primer capítulo de Los Borbones, una familia real, en La Sexta. Y disfruta del resto de la serie, en exclusiva, solo en A3 Player Premium. Europa FM. Denia. Europa FM. Marina Alta. El mejor pop rock del 2000 hasta hoy. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got

Felipe VI está marcado por una desestructuración familiar. Los hechos más relevantes, sorprendentes y desconocidos de la familia real. Documentos inéditos, testimonios únicos. El mayor enemigo de la monarquía de Felipe VI es su padre, de Juan Carlos. Estreno mundial mañana a las 10:30 p.m. Descubre, en un evento único, el primer capítulo de Los Borbones, una familia real, en La Sexta. Y disfruta del resto de la serie, en exclusiva, solo en A3 Player Premium. Europa. Más música. Más. La mejor variedad de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Europa. going back. De estilos musicales. Los mejores éxitos del 2000 hasta hoy. Europa FM. Europa. Prometo no olvidar. light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your day, if a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. FM, las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Bueno, hoy en You No Te Pierdas Nada han tenido la visita muy especial del mismísimo Dios Thor, bueno, de Chris Hemsworth, más bien Joaquín Reyes. Ha sido tan divertido, si quieres volver a escucharlo, descubrirlo y verlo, lo puedes hacer a través de nuestra página web, en el podcast, si lo diré, de europafm.com, también a través de nuestra aplicación. Y por supuesto, ya sabes que todos los días puedes disfrutar de You No Te Pierdas Nada con Ana Morgade, con Valeria Ross, a partir de las 5 de la tarde, de las 4 si estás en Canarias. Ahora es momento para centrarnos en este caballero muy joven, pero además tiene las ideas claras y lo va demostrando una vez y otra vez. 10 minutos, esta es la nueva canción de Miki Núñez. Tengo la costumbre de disimular, me pasa que contigo ya no puedo. Hace 10 minutos que te vi llegar, no sé ni tu nombre y ya te quiero. Bajo de la mesa busco tu Instagram, dejaste a tu novio en enero, veo. Así que voy para abajo y le disparo un like a una foto vieja de tu perro. Dime, solo dime cómo hablarte. Quiero darte más de 2 besos, quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de 1000 planes, pero no sé. Como dijeron en Pokémon, yo te elijo a ti. Escribí un disco entero desde el día en que te vi. Si te digo te quiero, tal vez dirás que sí. Dame, dame una oportunidad para presentarme. Si sales de la uni yo voy a buscarte, y si trabajas yo me quedo hasta tarde. Dime, solo dime cómo hablarte. Quiero darte más de dos besos, quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de mil planes pero no sé por dónde. Si me muero, muero porque creo que vas a invitar a una última copa en tu velero. Quiero montarme en tu velero. Quiero darte más de dos besos. Quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de mil planes, pero no sé. Europa FM. desencontradas, y claro que hay. Hay verdades aplazadas, siempre las hay. He pestañeado y ya no estabas, y ya no sé lo que esperas de mí. Hay una inercia fuerte y vieja, y claro que hay. Hay instinto y experiencia, siempre las hay. Van creciendo los espejos, y tú cada vez más lejos. Y aunque me mates en este combate, yo seguiré esperándote. Para todos si estás como yo, fuerte el aplauso, rompe el empate. Yo seguiré esperándote. Para todos si estás como yo, fuerte el aplauso. Seguro que ves que el dibujo sigue intacto, y dime qué ves. Si después de tantos años no te sale o no me sabes ver. Sin más tú dirás si perdido el tiempo. Sin más ya dirás qué coño hago aquí. Sin más tú dirás el amor es un misterio. Mejor variedad de estilos musicales del 2000 hasta hoy. Europa. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Wake me up when

Europa FM y las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Ahora continuamos a las 11 y 12 minutos, las 10 y 12 minutos con lo nuevo del británico Sam Smith. Dice que el nuevo disco va de quererse, de amarse a uno mismo, del amor que viene desde dentro y no desde fuera. Bueno, de hecho, así se llama este tema y es Love Me More. Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself. But lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more. It used to burn, every insult, every word. But it helped me learn, self-worth I had to earn. So I tried every night to sip with sorrow. And eventually it set me free. Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself. But lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more. Just a little bit, love me more. Just a little bit, love me more. Oh no, love me more. Just a little bit, love me more. I used to cry myself to sleep at night. I'd blame the sky when the mess was in my mind. I couldn't see, I couldn't breathe. So I sat with sorrow and eventually it set me free. Have you ever felt like being somebody else? Feeling like that mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself. But lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me. Just a little bit, love me more. Just a little bit, love me more. I'm gonna try to love me more. With a little bit of love, love me more. Mm-hmm. Yeah, love me more. Love me more. Just love a little more. Bit, love me more. Love me more. Love me more. Oh.

Estilos musicales, las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Just

running wild again. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you still lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just bend and we can learn to love again. I never stop, you're still written in the scars of my heart. Europa FM, las mejores canciones del 2000 hasta hoy. El tiempo está volando y eso que todavía estamos a lunes, todavía le quedan 12 minutos a este lunes día 30 de mayo. Bueno, si estás pensando en comprar un disco en el que te puedas sumergir, con el que puedas disfrutar de música hecha desde el corazón, pues sin duda esta es una buena opción. Gold Rush Kid es como se llama el segundo disco de este joven británico que tiene una voz que no es de este mundo, ni mucho menos. Este es el nuevo disco de George Ezra y suena así con Anyone For You. Tiger Lily moved to the city, she just turned 21. And then I said, here's my number, hit me up if you're needing anyone. And then I could be anyone, anyone, anyone, anyone, anyone for you. Baby, let me be your light. I can love you, I can be anything.

for you. You just can't find the right companion. I guess when you have one too many makes it hard. It could be easy who you are. That's just who you are, baby. Lollipop, must mistake me, you're the sucker. To think that I will be a victim, not another. Say it, play it how you want it. But no way, I'm never gonna fall for you. Never you.

Lightning and the thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. La mejor variedad de estilos musicales. Los mejores éxitos del 2000 hasta hoy. Hasta hoy. Europa FM. Europa. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street. The boulevard of broken dreams, where the city sleeps, and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shadow. Pues era abril y yo hecha mil aguas, mil quería volar, quise llegar hasta el fin, me hice llorar y me olvidé de sentir. Cogí un avión rumbo a ningún lugar y una estación y una cerveza al mar, un fin de semana. Pipas Tijuana, una puesta de sol, una noche bien larga, pijama edredón, 8 de la mañana, ya casi te marchas y no estaba yo. Arde la almohada, que sabe la tinta, otra noche larga, de poco dormir y contarnos chorradas, ya casi te marchas y no estaba yo. eres afín a las redes sociales, eres de café y de salir a los bares, eres de playa y eres bueno al pádel. Eres así, eres mi canela en rama, no has de etiqueta ni vistes de gala, haces lo que te da la gana. Y vas Tijuana, una puesta de sol, una noche bien larga, pijama, edredón, 8 de la mañana, ya casi te marchas y no estaba yo. Más rompedores. Europa. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como rezarle a la estampita que te regaló tu tía abuela para los exámenes. Gracias, tía Petunia. Al final, entró Platón. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Haz todas tus apuestas acumuladas en una sola pantalla con menos clics. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como hacer lanzamiento olímpico de moneda en modalidad espalda en cada fuente por la que pasas. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Juega con los mejores jackpots en Codere. Llevamos ya repartidos 500.000 de eurazos en 6 meses. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Europa FM. Denia, 90.9. Marina Alta, 91.3. Denia. Europa FM. Marina Alta. Marina Alta. Capítulo nuevo de Insomnio aquí en Europa FM. Soy Wally López y estoy preparado, no, preparadísimo para 120 minutos de lo mejor de la electrónica, siempre aquí en Europa FM. Wally López.